vivo desde el sur del continente para todas las AM del mundo. Arbolito. Minutos, estamos aquí en casi le mando la otra radio, Radio Popular Che Guevara. Este espacio, como usted sabe, es casa tomada. Nos quedan todavía más de una hora 20 para compartir con ustedes. Tiene que venir también la gente de la biblioteca Emma Goldman, como siempre, a leer algún autor para compartir con la audiencia de la Radio Popular Che Guevara. Y bueno, hoy, como es habitual, tenemos visitas, que por supuesto le agradecemos que se hayan llegado hasta acá. Y en este caso es la juventud que pertenece al Centro Catalá. Bienvenidas, ¿cómo andan? Gracias, muy bien. Queríamos saber, bueno, primero, está Sofía y Andreu. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Queríamos, bueno, saber, bueno, se aproxima a colectividades, entre otras cosas, y queríamos saber qué es lo que están preparando para, bueno, para todos los rosarinos que acuden a este, a esta fiesta anual, ¿no?, de todas las colectividades. Así es. Bueno, las colectividades empiezan el viernes 8 de noviembre y en esta oportunidad, este año, venimos con una propuesta nueva para la parte de lo que es el stand de Cataluña. Va a haber un, bueno, es una propuesta enmarcada en la migración, en la migración en general, no únicamente las dos grandes olas inmigratorias que todos conocemos, sino el movimiento constante que se genera entre Rosario y entre Argentina y Cataluña, y entre Cataluña y Argentina. Y bueno, va a haber un stand en general con una estructura más interactiva que por ahí otros años, que propone a la gente participar. Y además vamos a tener una agenda cultural con diversas actividades, que bueno, también podemos contar un poquito, sí, de eso. Sí, por favor, para eso estamos, si lo pueden compartir. Sí, la idea es un poco como retomar estas raíces, digamos, ver cómo nos llegamos a construir como lo que somos hoy, digamos, somos un poco de acá, un poco de allá, y poder plasmar todas esas historias que nos conforman en el stand de cultura que siempre nos convoca, digamos. Y claro, que convoca a todo el público que pasa por colectividades, además porque siempre hemos tenido muy buena respuesta. Así que bueno, la idea es que la gente se acerque, va a haber... no sé si quiero adelantar todo porque no quiero como contar todo, pero las actividades ya están publicadas en nuestras redes, lo que decía antes Sofi de la agenda cultural. ¿Los nietos o los bisnietos de la gente que bajó los barcos? Exacto. Sería así. Sí, hay de todo. Nietos, bisnietos. Bueno, Andreu es catalán. Claro, nacido. Sí, nos fuimos encontrando así, nos reunió el centre, digamos. Claro. Uh-huh. Y la idea es que por ahí las primeras fiestas de colectividades, la cuestión era novedosa. Y ahora ustedes le van agregando condimentos que tienen que también con la cultura, con lo social y lo político. Exactamente, sí. Va a haber un pequeño audiovisual que estamos preparando con migrantes de tanto argentinos viviendo en Cataluña como catalanes viviendo en Argentina, claro, que cuentan sus experiencias, se va a estar exponiendo ahí en el stand. Va a haber varios espacios, vamos a invitar las mujeres de bolillos que están siempre, quienes pasan por el stand y las conocen. ¿Vos cuando decís, bueno, qué son las mujeres de bolillos? Sí. Son unas señoras que participan de una actividad en el Centro Catalá, que hacen un tejido a bolillos, que si fuese un crochet, un encaje, sí, más fino que el crochet. Okay. Y van a invitar a la gente a participar, a poder probar de tejer y ver cómo es este arte. Claro. Vamos a hacer distintas intervenciones, vamos a hacer un mapa entre todos, un mapeo colectivo, lo que le llamamos nosotros. Si a nosotros lo que más nos interesa, ¿cómo están viviendo lo que pasa en este momento allá? No te voy a decir en España. Sí, bueno, justamente los invitamos desde ya a la charla que vamos a hacer sobre actualidad, que va a ser el sábado 9 a las 21 horas. La vamos a hacer en conjunto con el Centro Vasco, que también vive en una realidad parecida. Claro. Entonces, bueno, desde ya están invitados a esa charla de debate para enterarse un poco más de cómo estamos viviendo esta situación. ¿Hay un pensamiento homogéneo aquí, por lo menos en la zona de Rosario, con respecto a ese tema, o está medio partido? estamos hablando entre independentistas y gente que quiere seguir en la península ibérica integrando la corona española. Que por supuesto nosotros, la corona española nos crea en repudio, nosotros no creemos en la, por lo menos en la democracia monárquica, no existe, es una vergüenza que exista una monarquía tutelada por un rey, una democracia tutelada por un rey, ¿no? En cualquier lugar del mundo, pero bueno. Sí, porque es una democracia que el jefe de Estado, salga quien salga elegido, es del rey. Claro. Así que no, nadie lo... No, o sea, Franco lo trajo, bueno, así, sí, entre otras cosas, ¿no? La herencia del dictador. Claro. Que por suerte lo han sacado un poquito, lo corrieron de donde estaba. Y al final le hicieron una gran misa con presencia del Claro, Estado. Con los cómplices, digamos. Sí, tal cual. Que lo que tenía que ser algo... como para eso, para apartarlo de la vista pública, al final terminó siendo un acto, claro, casi de homenaje. El dictador, claro, estaba en un lugar donde compartían ese espacio con los luchadores y con gente de la caído durante la Guerra Civil Española, del 36 al 39. Mucha gente luchó para sacarlo de ese lugar porque era un chacal, era un asesino, fue un cobarde y murió en la cama, entre otras cosas. Y hubo una gran presión, todavía recordamos que de la Guerra Civil Española no se sabe bien dónde están los desaparecidos, o poco se está haciendo para que los responsables de esa desaparición y muerte de miles de republicanos tengan justicia, eso todavía no ha llegado, y lo poco que se ha hecho, entre otras cosas, fue sacar a este dictador y llevarlo con la mujer, tal para cual sería en esa cuestión. Y entonces ahí está. Se dice que cuando Franco está a punto de morir, dice que una de sus frases fue: lo dejó todo atado y bien atado. Y eso era la figura del rey y la siguiente transición modélica, que la transición modélica en realidad lo único que fue es tirar para adelante tapando algunas cosas, pero eso, una amnistía total y bueno, dejarlo todo como está, pero con democracia. Claro, más o menos lo vemos acá atrás de los Andes, pasa exactamente lo mismo. Sí. Pinochet se fue y dejó esa democracia, ¿no? Pero volvemos acá al centro catalán. Lo interesante que plantean las compañeras y Andreu es, que uno está siempre pensando que las colectividades, bueno, uno va a comer, el paseo gastronómico, que también es cultura, digo, hay que saber... También sí, considerar eso, pero lo novedoso y lo interesante es que ya plantean la cuestión más de fondo de ir al debate sobre lo que está pasando hoy, tanto en Cataluña, bueno, como también hacer un análisis comparativo o un debate comparativo con lo del País Vasco. Digo, que es algo que ya se viene trabajando y se viene discutiendo, digo, de hace tiempo. Y nosotros, bueno, le contamos que lo sumamos también a parte de la reflexión y de lo que venimos charlando en este programa, como en la radio, de lo que está pasando en Chile, en Ecuador, este proceso de movilizaciones populares que se están dando, digo, en todo el mundo. Y bueno, ¿qué tienen para comentar sobre este proceso que ya lleva su tiempo, que no es actual, que está pasando en Cataluña? Para ponerlo un poco en contexto, digamos, la situación actual viene de... El movimiento actual viene de hace como 10 años, que ha ido creciendo después de que se toman una serie de decisiones en el Estado español que no comulgan con lo que decide el pueblo catalán. Viene pasando estos 10 años. ¿Qué pasa? Que ahora, después de la sentencia de los presos políticos que hay, ha llegado un momento que la gente se hartó. Que ahora está todo en boca de la gente porque por primera vez después de 10 años es la primera vez que se queman contenedores, que se montan barricadas en las calles y que se enfrentan a la policía abiertamente. Eso es básicamente porque durante 10 años tú has enseñado a una generación, le has mostrado que la vía pacífica, la vía de votación y, o sea, la revolución de las sonrisas, como lo llaman algunos, no sirve de nada. Y hasta que no empiezas a enfrentarte de verdad con el Estado, se ve que no hay resultados. Claro. O sea, lo único que hemos conseguido hasta ahora, en estos 10 años, es estar peor que antes, tener a nuestros líderes políticos en la cárcel y a nuestros líderes sociales también en la cárcel, y que nos peguen palos. Claro. Sí, recordemos que ha aumentado la presencia de la represión. de cuerpos represivos, digamos, los mozos de cuadra, que vienen casi de toda España para concentrarse ahí en Cataluña, entre otras cosas. Y nosotros también queríamos decirte, o preguntarle, ¿no? Porque una de las cosas que también desencadenó esta nueva bronca, la última bronca, tiene que ver con esto de que la misma justicia española es la que juzga y pone pena a aquellos que presentaron una cuestión política. Y en lugar de responder políticamente, están respondiendo con el Poder Judicial. Sí, tal cual. Es lo que se dice cuando, cuando judicializas la política, mal vas, porque aparte estás politizando la justicia. O sea, es todo mal. Y sí, se han deformado leyes para poder encabir a esta gente y que le caigan eso, 9, 10, 11, 12, 13 años de cárcel por montar un referéndum. Claro, eso es una cuestión que ejemplificadora, es para que esto no siga como un ejemplo. Tal cual, es más venganza que justicia. Tal cual. Y ahora, actualmente, en los disturbios que ha habido ahora, están encerrando gente y la están dejando incomunicada, también como hostajes, digamos. ¿Cómo sería? Hostajes. Hostajes. Bueno, nada. No. Sí, rehenes. Rehenes, me quería decir. Claro, así como que... para eso, para demostrar a otra gente que... Es medio un secuestro, digamos, por parte del Estado también. Sí. Similar a lo que decías, Lisandro, antes de que es una situación que se replica internacionalmente, me parece. Se está viviendo, digamos, ante la reacción del pueblo, la misma reacción de los Estados. Sí, cada vez. Reaccionarios, vale. Claro, sí. Sí, acá no tenemos la corona, tenemos el Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. Bueno, digamos, sacamos una. Nosotros también lo tenemos. Claro, aparece por allá. Es una cuestión que, bueno, es el salvavidas de plomo que le tiran a los pueblos que quieren otro tipo de relaciones. Aparte, todo eso va en contra de lo que propone Naciones Unidas, ¿no? Y fundamentalmente para el año que viene, 75 años, dice que se abren a escuchar al pueblo. Uh-huh. Dicen ellos, está escrito. Lo trajimos acá para compartir más tarde. Pero bueno. El tema del Estado español y esta situación de no constitución de un gobierno, digo, cómo está influyendo también para hacer también análisis político, digamos, en lo que es el conflicto de Cataluña. Sí, eso es muy interesante porque es como ahora el 10 de noviembre hay elecciones, en todo el país, digamos, en todo el Estado, ganas más votos. Reprimiendo e insultando a los catalanes y diciendo, o sea, reprimiéndoles al pueblo catalán que no conversando, que eso es bastante fantástico. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que los socialistas, Pedro Sánchez en particular, que hasta ahora siempre había dicho, no, tiene que haber diálogo, no, Cataluña es una nación, hay que ver cómo podemos hacer, cómo reformar la Constitución. Desde que se convocaron las elecciones, se puso bien a la derecha de todo eso, con represión, con no hay diálogo, yo no hablo con según qué gente, no sé qué. Entonces, un partido que históricamente se había reunido a negociar con ETA, claro, ahora no es capaz de negociar con el presidente de la Generalitat. Claro, esto del bolsonarismo, el macrismo, digamos, se ve como... Se va, da rédito, da votos, aparentemente. Por lo que vos decís, palo y a la bolsa. Tal cual. Los medios de comunicación en España han ayudado mucho a eso, en criminalizar mucho el movimiento independentista y en mostrarnos como gente violenta, que no queremos nada, supremacistas nos llaman, y cosas así, antidemocráticos, fascistas, bueno, todo lo que venga acompañado. Entonces también la opinión pública, obviamente, todo el día se come ese mensaje, entonces es como que le va bien eso, y cuanto más represión, mejor. Claro. Y los catalanes en general, catalanas, esto lo ven como que hay una lucha a seguir, esto recién empieza, empezó hace mucho, ya hay que mirar para atrás y hace un tiempito. Claro. Sí. Antes el movimiento independentista, hace más de 10 años, era de un 20% como mucho de la sociedad. Fue creciendo un montón hasta que llegara ahora al 50% más o menos. Parece ser que en el 50% se estancó. Lo que sí que es verdad es que más del 70% de la sociedad catalana no está de acuerdo con la sentencia de los políticos, por ejemplo, y un 70 y poco pide un referéndum para que se aclare la situación. O sea, votar y ver dónde estamos parados, porque siempre se dice, no, no llegan al 50%, sí lo pasan, entonces nunca se termina de saber tampoco el número de gente que está a favor de la independencia. Claro. Esto se va a hablar también todo en la Feria de las Colectividades. Exactamente. El sábado 9 a las 21 horas. Ajá. Sí, bueno, para seguir la agenda es bastante variada, así que los invitamos a entrar a nuestras redes. Va a haber una actividad por noche. Va a haber, sí, o más de una actividad por día. Y bueno, es variada. Hay actividades para niñas, hay actividades para adultos. El Instagram del Centre es Centre Catalá Rosario. El Facebook, Centre Catalá de Rosario. Ahí pueden, bueno, acceder a la agenda completa, ver la actividad que más les gusta y participar. Claro. ¿Y el cuerpo? ¿Hay mucha gente joven dentro del centro? Y somos bastantes. Imagínate que estamos no solo los que han venido, digamos, recientemente, sino los que, como vos bien dijiste antes, somos nietos, bisnietos, y muchos que no, ni siquiera son, están relacionados, digamos, por parte de sangre con Cataluña, y sin embargo toman cariño y participan igual. Claro. Sí. O por la bandera, ¿no? Que tan linda, esa roja y amarilla, realmente tan convocante, ¿no? Y con tanta historia, además, totalmente, esa bandera. Totalmente. Y aparte, bueno, siempre con la cuestión de a favor de las decisiones populares y gente, siempre estuvieron pegados al republicanismo, ¿no? De otras cosas. Sí, de hecho, para mí, por ejemplo, una de las cosas que pasa en Cataluña, si de ese supuesto 50% de independencia, si tú le propusieras que España se convirtiera en un Estado federal, en una república federal, estoy seguro de que ese movimiento bajaría un montón y ya le iría bien esa posición. Claro. Es como que, o sea, muchas veces es más un sentimiento de que no estamos bien representados en España que no de una soberanía nacional, digamos. Claro. Y más en Europa ahora, que cada vez lo que se busca más es más unión y menos fronteras y todo eso. Ahora quedarían del lado de Inglaterra. Sí. Sí, pero viste que Inglaterra negoció un referéndum con Escocia para su independencia. Claro. Y el Brexit también lo convocaron en referéndum, si bien no fue todo lo óptimo que tendría que haber sido, todo lo democrático que tendría que haber sido, también lo hicieron en referéndum. Claro. Entonces, sí, pues esto también se está a nivel global, también la globalización, bueno, a nivel global la globalización se está discutiendo, o rediscutiendo nuevamente, ¿no? Porque sí. Fue más a favor de los que han concentrado la riqueza que beneficios al pueblo. Sí, para mí, yo siempre defiendo que los estados chicos tienen más posibilidades de tirar adelante. Y eso es un poco lo que pasa en Europa en muchas situaciones, que toda una Europa unida está muy bien, está fantástico económicamente y también socialmente tiene cosas muy positivas. Pero después hay un montón de cosas que los países pierden soberanía y al ser tantísima gente es muy difícil de que hay políticas para todo el mundo. Claro, aparte sería no es un global, una globalización social, sino que es una globalización capitalista. Sí. Ahí está la Esa es la principal motivo. La principal el pan en la rueda, digamos, que se tiene para integrar, ¿no?, esta única casa que tenemos. Más allá de, bueno, la cuestión es esta, que a partir de qué día lo estamos esperando. Bueno, las colectividades son desde el 8 de noviembre hasta el domingo 17. Todos los días hay dos o tres actividades para participar. Particularmente esta charla sobre la situación actual es el sábado 9 a las 21 horas. Pero bueno, pueden sumarse, acercarse a preguntar, consultar. Vamos a estar ahí esperando a charlar, a todo. Claro, porque por ahí alguien se mira, che, mirá esto que no lo tenemos, qué sé yo, que los quiera invitar a dar una charla o a escucharlos a ustedes, tener otra información de primera mano, al Facebook. Sí, está el Facebook y está el Instagram. Instagram es Centre Catalá Rosario y el Facebook Centre Catalá de Rosario. Así, ahí están, seguramente se van a encontrar con alguna de las Sofías. Y Andreu. Hola, sí. Sí, ¿qué tal? Sigo estando acá. Sí, no, me inquietaba también preguntar cuando hablaban de la República Española y de ese proyecto, bueno, truncado por la dictadura, También pensarlo ahora y si en Cataluña, digo, cómo juega también el rol de los sectores económicos más concentrados, que siempre está esa idea de, bueno, que hay sectores económicos concentrados que también están a favor de la independencia catalana. Si eso es cierto, y bueno, cómo juega dentro de los conflictos internos en Cataluña. Sí, y en realidad muy a favor no están. Porque viste que Cataluña es más del 20% del PIB de... No, perdón. Del 20% del PIB español. Entonces la separación de Cataluña de España le traería un conflicto económico a España. Eso por un lado. Entonces, después del referéndum pasó algo que el Estado español dio facilidades a las empresas para que salieran de Cataluña. Entonces ahí hubo cierta reacción de miedo de alguna gente porque se veían venir una crisis importante. Y aparte hay que solucionar el tema de con Europa, digamos. Si tú sales de España, sales de Europa, te quedas en Europa. Entonces todo ese tipo de conflictos, viste que los mercados, las grandes empresas y todo eso, lo que es inestabilidad no le gusta. Por mucho que después puedan sacar mejor partido, lo del después ya lo veremos. O sea, es el momento de ahora, no les gusta la inestabilidad, no les gusta la opción de que Cataluña, particularmente Barcelona, pueda salir de Europa, pueda salir del Estado, y sobre todo cuando hay grandísimas empresas que tienen la sede ahí. Entonces, como que se ven lo que está pasando en Londres, que en Londres hay empresas que se están marchando, y eso que Inglaterra y Gran Bretaña dijo que, bueno, que se van a intentar acomodar para que se vean lo menos afectados posible. Igual se están marchando. Se están marchando. Todavía no se va a volver a poner un virrey en Cataluña. Todavía no. Pero bueno, todos andarán. Pero no hay ninguno ahí, ningún catalán que se ofrezca eso, ¿no? No, para nada. Estamos más por una república y para... De hecho, el apoyo a la corona hoy en día en España no creo que llegue al 50%, y en Cataluña te puedo asegurar que es residual. Claro. Hasta se duda de la umbría del actual rey. Ah, hoy lo leí eso, ¿eh? La gente no sabe qué sacar. Entre otras cosas, bueno. ¿De qué viven los programas de la tarde? No, tal cual. Esas cosas que aparte ves el titular y dices, no quiero ni leer la nota. Claro. Me importa bastante poco. Encima, lo que hace, ¿no? Entre otras cosas. Pero bueno, es esto. Nosotros agradecemos aquí su presencia. Y que, por supuesto, son un ejemplo. Y aparte esto de no bajar la bandera es muy importante, ¿no? Más allá de estar en cualquier punto del planeta defendiendo a la tierra, es bastante importante. A su tierra. Sí, porque aparte hay una cosa como que en el conflicto de Cataluña ahora como que no se está... Sobre todo los grandes medios no lo muestran y la gente por ahí no se termina de dar cuenta. Hay un conflicto que va más allá de la independencia, sino a los líderes sociales estos que han metido en la cárcel. Estos los han metido en la cárcel por... uno de los argumentos que dan es por uso abusivo del legítimo uso al... del legítimo... Por escuchar al pueblo. Derecho a la manifestación. Claro. ¿Cómo es el uso abusivo del derecho a la manifestación? Eso. ¿Quién traza esa línea de que ahora estoy abusando, ahora no? Claro, porque aparte ellos son abusivos, ¿y quién los juzga a ellos? Que sería la pregunta, ¿no? Ustedes son los abusivos y están haciendo un ejercicio ilegal sobre un pueblo que no tiene nada que ver con eso. Y aparte fue una decisión que el pueblo lo respetó, ¿no? Es que nadie fue empujado a marchar a las plazas de Cataluña para rechazar a la corona española. O sea, tal cual, al final son los políticos que con los conflictos que hay ahora en la calle, al final son los políticos que te mandan a las trincheras, digamos, porque como la gente que has votado no está haciendo por nada de lo que le has votado, entonces, ¿qué te queda? Y salir a la calle. Y si ahora ya el Estado se está metiendo con que ya no se puede salir a la calle, o no se puede salir a la calle tanto... Claro. Eso no termino de entender cómo... No por la vereda. Claro. No por la vereda. Exacto, no molestes, no hay 20 personas, no sé. Claro, exactamente. Y bueno, acá tenemos un presidente, o sea, un presidente electo que decía que no había que salir a la calle. Ah, sí, ya electo. Así es. Claro, estamos con Alberto. Y también esto que decía al principio, de hacer campaña a partir del discurso de mano dura, de qué similitud, o sea, como un candidato. Mal este micrófono. Un candidato del progresismo, del supuesto progresismo, hace campaña a partir de la mano dura, como también lo han hecho acá. Y bueno, en todo el mundo. O sea, es quien ofrece más represión y esto, más orden, más seguridad para el capital, más estabilidad. También lo consumimos, lo consume también nosotros como pueblo, los ciudadanos, muchos consumen también ese discurso que pasa en todo el mundo. A ver, digo, en Israel. También Netanyahu basó su campaña y como en ocupar más territorios, en masacrar más pueblos, y pasa en todos lados. El problema es que ese discurso está porque también hay un sector social importante que consume eso y que adhiere a ese discurso. Y que lo aplaude. Pero bueno, agradecer también la visita en los estudios de la radio Che Guevara. También reconocer lo importante de que haya juventud en esos espacios que muchas veces también la colectividad de uno la asociaba con lo gastronómico y con ciertos sectores de políticos y también generacionales, que quizás está bueno que haya un poco de ahí de renovación de militancia y de lucha, claro. que hace falta, digamos, hace falta, te digo, en muchos países que tienen una tradición de lucha, pero después cuando uno va con una perspectiva que va a encontrar algo. De luz no hay nada, digamos. Sí. La verdad que hacen puro marketing, puro comercio y claro, bueno. Recién estábamos hablando de pura caja, ¿no? Eso, muchas organizaciones que van a buscar la caja que les permita mantener a la asociación durante un año. Ahí, bueno, ahí pasa lo mismo, quizás. Bueno, se agarran sobre determinadas naciones o pueblos y bueno, nada, es comercio. Claro, habría que meter la internacional para empezar ahí, o sea, hacer el internacionalismo y empezar a buscar otro punto de reunión, ¿no? De convocatoria. Así es. Bueno, ¿algo más, chicas? ¿Quieren? No, gracias por el espacio, obviamente, y por invitarnos. Y allí estaremos. Nos encontramos seguramente en las colectividades. ¿Dijimos todas las actividades de todos los días? No, pero son muchas. No sé si por ahí pueden, como dijimos antes, las redes para que puedan acceder ahí y ahí encontrar la agenda. Hay completa. Talleres de cocina para chicos. Películas, para ver algún cine, obra de teatro. No, eso nos complica un poco por ahí el sonido ambiental, pero va a haber algo, sí, de teatro, de un dúo clown. Bueno, cuentos catalanes, ahí se van a encontrar con una sorpresa. Después, bueno, va a haber dos chicas que van a estar a cargo, va a ser una charla, digamos, sí. de el Altre Festival. ¿Hace rato lo traemos? Sí, estamos con, para el año que viene este vamos. Este año no. No tiene una postura media-media todavía. No, media-media no, está en contra totalmente de la así que cambió un poco, ¿no? Va a haber algo de idioma también. Y después la dictadura empezó a volver a cantar en castellano y ya se pudrió todo. No, mentira. Así que sí, va a haber de todo. Así que están invitados a chusmear ahí, a elegir los días que quieran visitarnos. Sí, entonces sí, desde aquí de la radio Che Guevara, el programa Casa Tomada, le agradecemos que se hayan llegado hasta acá. Así que bueno, los esperamos cuando ustedes deseen y por cualquier tema aquí son bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.